programa 53, miércoles 19 de octubre de 2016. Hoy tenemos un programa de esos que apetece hacer. Tenemos literatura, vamos a hablar de poesía con Laura Fiader, que ya es residente en la emisora, y con Silvia Cosío, editora. Y vamos a hablar de Will Scarlet, No era Dios, el libro que acaba de sacar Laura y del que nos contarán todos los detalles. Estrenamos sección con Carlos Cuenco. Es otro de los que viene y se queda. Luego os cuento la historia, pero Carlos ya estuvo como invitado en Autofoto y ahora pues tiene su propia sección. Se llama Radiometraje y luego nos contará él mismo de qué va. Y la selección musical, que como todos los días elige Aida Riesgo, pues hoy va de pop rock español. Vamos a empezar con Le Punk, un grupo surgido de esa escena rockera de Alameda de Osuna, de donde salieron grupos como Buenas Noches Rose, Sobrinus o Pereza. Vamos a escuchar Compañeros, que se incluye en su álbum de 2006, No disparen al pianista. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Compañero, vamos a hablar sincero. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Vamos a hablar sin pena. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Will Scarlet, No era Dios. Es la propuesta poética que nos hace Laura Fiader. Muy buenas, Laura. Hola. ¿Cómo tú por aquí? Es que yo he venido a hablar de mi libro. Si no lo dice, revienta. Tenía yo tanta gana. Tenías que empezar así. Decir mi frase. Bueno, y también tenemos a Silvia Cosío. Muy buenas, Silvia. Hola, yo también he venido a hablar de su libro. Sí, es verdad, has venido a hablar de su libro. Bueno, Silvia ya estuvo con nosotros en el programa 43, allá por julio, presentando Suburbia Ediciones, que es quien edita este libro. Y bueno, a Laura ya la conocéis de sobra, porque tiene la sección Histéricas en el el programa, es la coordinadora de IAM de Poesía de Gijón, Musas Disidentes, de Fresh Project, ahora colaboras en Tribuna Feminista, no sé cómo te da tiempo a editar un libro, la verdad. Bueno, mira, es que de verdad, o sea, yo soy una mujer de hoy. Ah, claro. ¿Eh? Aunque la conciliación no exista, yo me gestiono una cosa. La mujer de hoy liberada. Y sí, sí, total. Pero a la vez femenina, que parece que es... Sí, como, bueno, bueno, que tiene, o sea, hay que ponerlo contrario, siempre. ¿No? Sí, es, claro. Sí, claro. Bueno, en fin, iba a preguntarte a qué has venido, pero ya me lo has dicho, así que nada. Escucha, ¿por qué un título dedicado a Will Scarlett? Bueno, la respuesta corta es porque queda chachi, ¿no? El título, o sea, mola muchísimo. Sí. Y la respuesta como guay de... Pero hay historia detrás. Claro que hay historia. Porque yo, de la que estaba planteándome elaborar todo lo que es la columna vertebral del libro, estaba leyendo y releyendo a Robert Graves, la diosa blanca. Y entonces, por un lado está... toda esa teoría de la intromisión patriarcal en la construcción de mitos y leyendas dedicados a deidades femeninas y cómo luego se sustituyeron por héroes, por reyes, ¿no? Por otro lado, la figura de ese rey, jefe, héroe, semidios que muere en el roble y que se supone que evolucionó en el medievo a la leyenda de Robin Hood y tal. Bueno, pues estos señores que morían en el roble, ellos, anegaos, siempre contaban con un segundo, un hermano, un mellizo, entre comillas, un Tanist, que era llamado a sustituirles, ¿no? Y a seguir con el legado una vez que este moría. Robin Hood tenía su segundo Will, pero es como si una vez que llega a nosotras toda esta historia... prestáramos más atención a la figura de Robin Hood que a la de Will Scarlett. Y a mí me llama la atención porque es un personaje que aúna pulsiones humanas como son la admiración, la envidia y el arrepentimiento. Y todo esto fuertemente intensificado por el patriarcado, pues es una bomba de relojería. De ahí me lleva a pensar mucho en la relación de la violencia, esa, a ver, violencia en relación a conseguir obtener poder, ¿no? Guerra, violencia patriarcal siempre. Y cómo el sistema siempre tiene un repuesto para aquellos que son considerados ídolos, que en realidad no lo son. Son piezas de un engranaje, de un mecanismo patriarcal. Un engranaje que tenemos que dinamitar también reelaborando esos mitos. Entonces, bueno, pues por ahí, complicándome un poco la vida, puse ese título. Uno, porque quedaba chachi, y otro porque, como se puede ver, soy una friki de este tipo de historias y me gustaba, me parecía una declaración de intenciones, ¿no? Decir, este señor no era Dios, ¿por qué no? Porque las leyendas pertenecían a otras y nos pertenecían a todas. Silvia, cuando te llegó con el título, ¿qué pensaste? Es que a mí no me llegó con ese título. Cuenta. Claro, claro. Ella era, cuenta la parte bonita y glamurosa, pero yo voy a contar chica, la intro. Me debo a mi público. Ella me llegó con un par de títulos que tenían una intrahistoria muy bonita, pero a mí me parecían títulos absolutamente terribles y que exigían una explicación demasiado larga como para poder estar dándosela a todo el mundo. Y yo siempre fui partidaria del título de Will Scarlett, No era Dios, que es un mantra que Laura utiliza constantemente o utilizaba mucho en redes sociales. Y yo creo que además... la identificaba, o sea, la gente que sigue a Laura y que la conoce, creo que si oye el título Will Scarlett, No era Dios, sabe que es Laura. Sabe que es de Laura. Entonces, sí. Los otros títulos, había un par de ellos que eran interesantes, había otro que era terrible. Era ñoño, era horroroso. Era terrible. ¿Saben decir? ¿Pero por qué me haces esto, Javi? O sea, la confianza, por favor, no da pie a estas cosas. Porque bueno. había uno que era horroroso, ¿no era algo del mar de enfrente? Sí, había una cosa que parecía, yo creo que entre discoteca y cafetería... Era un poco así ya tirando a voy a hacer una canción de reggaetón. También, podría ser de vallenato. Con Enrique Iglesias, Featuring. Sí. Featuring, como se lee. Sí, ¿eh? ¿Para qué, el acento no, Featuring. Había otro que ni siquiera aparecía en el diccionario algunas de las palabras. O sea, tenías que tirar ahí de Wikipedia loca porque era una planta, un bonsai, cosas. No acordaba yo de eso. Yo recuerdo ver el título que me mandó Laura ahí en un Messenger. Y el bonsai de los pobres. Menos tal, mal no sé que qué. No me está viendo la cara, porque a ver qué narices. A mí me encanta que diga esto aquí, no. Porque eso ella a mí así te ha explicado, no me lo... Imagínate la pobre Silvia pensando, a ver cómo le digo a Laura que no, esto no. Yo le digo no, lo que pasa que yo no tengo ningún problema en decir no a los autores y a las autoras. Sí. Pero bueno, en el caso de Laura la tengo un poco de miedo. Mira, fatal. Que lo que tenía miedo era que apareciera en imprenta y le dijera al señor de la imprenta, quita, y pon esto. Pero no, o sea... Es razonable. Will Scarlett queda chachi. Will Scarlett. Todo el mundo se ruca. Nos quedamos con eso. Mola mucho. Y todos hemos visto la peli de Kevin Costner. De claro. Yo soy muy fan de esa peli. Exacto. Y el pobre Will ahí. Claro. Amargado la asistencia. Yo quiero ser Robin Hood. No puede ser Robin Hood. Y le atravesaba la flecha. Robin Hood. Bien. Yo he de confesar que no soy fan de nada de Kevin Costner. No. Es un señor al que no soporto. Pero bueno. Muy mal. Gusto esa parte. El libro está prologado por Alberto Claver, que además tiene mucha relación con la IAM de poesía de Gijón y tal, ¿no? Viene a veces. Bueno, y vas tú a Granada también. Sí, a ver, tiene... yo siempre digo que la IAM de poesía de Gijón nació a raíz del proyecto de Alberto en Granada, la IAM Poesía Granada, y un poco hermanadas, ¿no? Porque decía, si Berto está haciendo esto, que es tan maravilloso en Granada, ¿por qué no hacer algo así en Gijón? Entonces, aparte del afecto mutuo que hay y del respeto... Hacia su obra, pues me parece un tipo estupendo y un autor maravilloso. Entonces, a mí me apetecía mucho que él prologara el libro y lo hizo de una manera absolutamente maravillosa. No es el típico prólogo que es una tesina, que dices, ¿para qué voy a leer esto? Por favor, se me quitan las ganas de leer el libro. Es un prólogo bien hecho porque realmente... utiliza muchas de las fórmulas que aparecen en los textos, las integra y además leyendo a Alberto, cualquier persona se da cuenta de que siempre me ha visto a través del texto y de lo que yo escribo y que realmente me lee con mayúsculas. Una de las frases que dice ese prólogo es: Laura relata en sus poemas tu vida, la mía, la de ellas, sin decoro, sin pretensión, dejando claro en cada página que la poesía se escribe o se sobrevive, incitando a morir en cada punto final. Yo es que leo esto y ya me apetece seguir con el libro. Claro, claro. Ese es un buen prólogo, el sí. Que te apetece seguir con el libro. Claramente. ¿El libro es una recopilación de poemas que ya habías escrito y tenías por ahí o escribiste para el libro, digamos? ¿Cómo fue el proceso de creación? El libro se escribió... O sea, más bien, se estructuró en torno a, como yo digo, una columna vertebral, que fue el primer borrador que le mandé a Silvia, y a partir de ahí yo fui imbricando textos y poemas, o sea, lo utilicé como una especie de índice donde ir construyendo, ir añadiendo, pero fueron poemas que si bien se me podían haber escuchado en alguna IAM o quizás alguna vez leído en Facebook, se elaboraron para el libro... Y algunos se reelaboraron, porque muchas veces hay fragmentos cortos que puedo publicar, pero evidentemente no está el texto entero o está reelaborado. Entonces, sí, podemos decir que los textos se hicieron específicamente para este libro. Las canciones de los martes, por ejemplo, es uno que vas soltando de vez en cuando por redes sociales, vas soltando cachitos. Sí. Silvia, ¿cómo es el proceso de edición para los que no estamos metidos en este mundo? Quiero decir, ¿tú le dices a Laura, oye, tienes que hacer un libro? ¿O ya te viene, digo, en este caso, ¿eh? ¿O ya te viene y dice, tengo ahí unos poemas y quiero editarlo contigo? Depende. En el caso de Laura, hace 2 años que yo por fin me atreví a hablar con Laura personalmente, fue a través de... Yo creo que la presentación de un poemario de Sara Torres, que fue la primera vez que ella y yo coincidimos físicamente. Yo conocía a Laura y tenía muchísimas ganas de echarle el guante. Entonces, por estas cosas del azar empezamos a tener relación personal y yo creo que por fin me lancé y le dije, Laura, te quiero sacar un libro. O sea, a veces hay que ser así de brusca. Y sé lo que tienes, he ido a las YAN, te conozco, te leo por Facebook. O sea, esto... Ya va siendo hora de que lo pongamos todo juntito con un índice y un sello y lo mandemos a imprenta. Y la verdad es que todo lo demás ya vino rodado porque Laura tenía trabajo, o sea, yo no tuve que hacer nada, o sea, no tuve nada más que decirle, corrijamos, venga. Sí. Y ya está, porque, o sea, para mí es... Es que yo estoy muy emocionada con este libro. Yo tenía muchas ganas de que Laura por fin sacara un libro y tardé mucho tiempo en coger valor y acercarme a ella para pedirle. Y luego yo, que también era como, ¿le diré? ¿No le diré? ¿Mandaré? Claro. ¿Será esto apropiado? ¿Será bueno o no será bueno? Que es como la cosa siempre que tiene, sí, ¿no? Sí, estas feministas tenemos miedo siempre a ser entrometernos. Nos autocuestionamos y tanto y a ser que no, demasiado agresivas. Entonces yo creo que perdimos bastante tiempo tanteándonos emocionalmente. No voy a ser que fuera muy intrusiva. Verdad. Tantear emocionalmente. Esa es la palabra, sí. Pero bueno, ya está. El libro ya está aquí y es una maravilla. Bueno, pues si os parece, vamos a ir presentándolo, ¿no? Habrá que ir leyendo algo, digo yo, del libro. Además, vamos a poner de fondo, si buscáis en Spotify una lista de que se llama Jan Poesía Gijón, que es una lista que hizo Laura, es la música que ella dice que es para leer poesía, con lo cual vamos a poner esa lista de fondo y si os parece... Sí, la verdad es que hay temitas interesantes, pero bueno, lo ponemos de fondo y vosotras leéis un par de poemas mientras tanto. Si te parece, nos lo presentas antes. Quiero decir, si vas a leer un poema, dinos una introducción, ¿sabes cómo te digo? Bueno, yo no soy mucho de explicar poemas, que es una frase que dice mucho toda la gente que escribimos poesía y que leemos, pero es cierto, o sea, yo nunca explico los textos. Voy a leer el poema que da título al libro, porque me parece que es lo más propio y además no es un texto muy largo, entonces ahí va. Will Scarlet no era Dios. Vale, Silvia, tú vete pensando cuál es después. Piensa. Ahí vamos. Recuerda a todas las mujeres del bar de Montmartre donde tomaba café. Y ahora que lo cuenta, por enésima vez, vuelve a jugar conmigo al vulgar atormentado que nunca ha renegado de su estrella. Esa, la mala, la que le ha acompañado siempre hasta esta tarde. Hasta esta misma tarde en que la bata de andar por casa ha descubierto su carne suave de animal desorientado. Con la piel me ha contado que tiene miedo del invierno y me ha ofrecido su dolor, sin ataduras. Y yo respiro aire que él antes ya ha exhalado, aire que no es mío, aire que él ha usado, aire que guardo en los pulmones, aire viciado de ídolo de barro. In a honky-tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache. In a honky-tonk. Antes quiero hacer una pequeña introducción, porque yo, como no soy poeta, sí puedo explicar ciertas cosas. Entonces diré que una de las grandes ventajas de este libro de Laura es que no se puede leer de manera sencilla ni rápida. O sea, es un libro que exige múltiples lecturas y te lleva a estados de ánimo complicados. O sea, emocionalmente hay subidas y bajadas. Y tiene una de estas grandes ventajas que tienen los grandes escritores y las grandes escritoras, y es que aunque habla de pulsiones y de vivencias personales, el lector y la lectora los convierte en algo propio, y eso es muy complicado. Yo creo que este poema, probablemente muchos y muchas en algún momento de nuestra vida sabemos de qué va. La gente pesa, los amantes pesan, sus brazos pesan, su respiración pesa, su cuerpo, una vez conocido, también pesa. Por eso duermo sola. Sí, es verdad que resulta bastante cercano, se están partiendo de risa y no me atrevo ni a abrir esos micrófonos. Nos hacemos un congreso aquí, abriendo los micros. Sí. Estamos presentando Will Scarlet no era Dios, el poemario de Laura Fiader, editado por Suburbia Ediciones. Silvia, dentro del trabajo de Suburbia, el libro está dentro de una colección que se llama Malas Tierras. ¿De qué va esta colección? ¿Es sobre poesía? ¿Es sobre autores y autoras asturianos? No, Malas Tierras es exclusivamente de poesía. Y me gusta, a ver, esto va a sonar súper, en fin, no, es que no quiero resultar pedante, pero, o sea, estoy muy orgullosa de esta colección porque yo creo que estamos dando voz a autores y autoras especiales. O sea, no es poesía típica ni autores típicos. O sea, los libros de Malas Tierras, yo estoy muy orgullosa de ellos. Creo que es una colección redonda en la que cada autor y cada autora tienen cosas interesantes que aportar. Y además llevo a gala que sea una colección paritaria. O sea, no va a haber más autores masculinos que autoras femeninas nunca. O sea, aunque a mí me cueste tener que ir a buscarlas debajo de las mesas, de las piedras y de las olas del mar. Y estoy muy orgullosa porque son muchos años editando y por fin creo que estoy editando las cosas que yo quiero editar, aunque esto me cueste la ruina y acabe endeudada, me da exactamente igual. O sea, creo que la poesía, la buena poesía, merece tirarse a la piscina de esta manera. Genial, pues todo el mundo a la librería a comprar Malas Tierras, la colección Malas Tierras de Suburbia Ediciones. El libro está dividido en dos partes, si lo entendí bien, Frecuencias Paralelas y Territorio Abierto. ¿En qué se diferencian? Porque esta estructura... A ver, yo en un principio no tenía pensado dividirlas, pero luego entendí que como lo que quería construir era una especie de retrato intimista, que aunque arriesgándome a quedar demasiado expuesta, cualquier persona que pudiera leerlo, como decía Silvia, pudiera hacer suyas o verse reflejada en alguna de estas situaciones. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Entonces, incluso cuando hablamos de los afectos, estamos haciendo discurso. Cuando expresamos de qué manera gestionamos nuestras relaciones, cómo nos gestionamos nosotras emocionalmente, estamos hablando de cómo nos proyectamos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esas frecuencias paralelas que se centra más en el trayecto vital para hacer discurso desde lo íntimo, ese espacio de retrato, hacia lo universal. Entonces, tenemos afectos, tenemos dolores, tenemos autocuestionamiento. Y luego la segunda parte, que es Territorio Abierto, que ya es una exposición máxima de cómo yo me planteo ciertas cuestiones, ¿no? Es mucho más introspectiva porque se habla de la incertidumbre, del paso del tiempo, de la vejez, de los miedos que provoca, qué va a venir ahora, qué me toca en el trayecto vital. Entonces, de la misma manera que la primera parte, yo me expongo a través de la historia íntima, personal, de amantes, de afectos, de amistades, de miedos, pero siempre de una manera mucho más, como podría decirte, mucho más cercana y no tan profunda como en la segunda, que son unos temas pues un poco ya más relacionados con una madurez emocional, de pensar más a largo plazo en el qué va a venir y cómo me voy a gestionar yo para poder sobrellevar la vida, sobrellevar la muerte de mis personas queridas cuando llegue. O sea, por un lado está, digamos, el trayecto vital que te ha traído hasta aquí y por otro lado está lo que queda por delante. Sí, es verdad que hay mucha referencia al pasado, a lo vivido, al paso del tiempo, como decías tú, pero yo creo precisamente es lo que lo hace cercano. No sé si hay un tono de nostalgia o no en algunos momentos. Bueno, probablemente, claro que sí. O sea, igual que se deja entrever la crítica y, por supuesto, se expone aquello que a mí me causó dolor, también queda patente la nostalgia y ese sentimiento de, a pesar de todo, me quedo con algo bueno que me haya podido aportar, ¿no? Que es que si no, no vivimos. Claro, sí. Es que si no, no vivimos. Al final, ese es el truco, obviamente. ¿Leemos otro? ¿Cómo lo veis? ¿Os apetece? Sí, ¿sí? Venga, sí. Hay que exponer el producto. Hay que exponer el producto, dice mi amigo, ¿verdad? ¿No te gusta que le llamen producto? Pues realmente es un producto, porque estamos en el sistema en que estamos. Por o eso. Sea, pero bueno. Ya, es algo más... Sí, es así, pero producto chachi. Producto chachi. Pues venga, dale al producto chachi. ¿Qué nos vas a leer? Pues vamos a leer uno de la segunda parte. Venga. ¿Vale? Crisálida. Sobrevivo entre tejidos blandos. Un capullo musgoso en la grieta de este muro. Sobrevivo mientras recuerdo los afectos, los placeres y el dolor de las heridas. Espero una señal de luna negra Esa es la llave, la que abre el paso de vuelta al líquido, al útero, a hoja, a piedra, a cuenco. Seré la raíz ávida que hurga en el barro, rodeando huesos de alimañas, atravesando vetas carbónicas, levantando cuajarones de sangre atrapada, alcanzando ríos subterráneos. En la oscuridad, bajo kilómetros de estratos, sentiré el calor del sol sobre mi envoltura, rasgada y abandonada en la superficie. Cuando llegue el momento, reconfortaré mis filamentos, aspiraré el agua, el hierro, la arcilla, hundida profundo, lejos de Seattle, mutada por fin bulbo, cepa, rizoma, primigenia. Talasa. Temo al mar abierto, esa inmensidad abrumadora. Temo adivinar la curvatura de la tierra y llegar a tocar con los dedos su cuerpo azul esférico, perdido en la oscuridad del espacio astral. En un sentido estricto, no es todo poesía, ¿no? Bueno, a ver, yo soy muy, muy lego en esta materia, como se suele decir, así que necesito que las profesionales y las expertas me ayudéis. Hay un texto, por ejemplo, que se llama Oniria, que yo no sé si encaja dentro de lo que se llama prosa poética. Probablemente, sí. O sea, es un texto que no es una prosa al uso, como podríamos decir si estuviéramos hablando de novela o de un relato corto. El formato es de texto corrido, pero el ritmo, la cadencia, los silencios lo hacen poético. Porque realmente muchas veces estamos leyendo y sobre todo cuando hablamos de verso libre y dicen ¡ah! Oh, es que esto, es que la rima, es que patatín. Y no nos damos cuenta de que los silencios y las pausas en la poesía son importantísimos y en el verso libre son los que llevan el peso y los que te dan el ritmo y los que te dicen cómo seguir y tienen un significado importante. Los silencios, los que no dicen nada, llenan muchísimo. Tienen un mensaje fantástico. Y cuando escuchas a alguien recitar tus poemas, que te habrá pasado, supongo, lo habrás escuchado a alguien, ¿lo leen como tú lo leerías o a veces te rechina un poco? Dices, precisamente hablando de esos silencios, ese ritmo, esa cadencia. A ver, es parecido a cuando hablamos muchas veces de que una cosa es lo que tú escribes y otra cosa es la impresión subjetiva en el lector y en la lectora. Obviamente. Con lo cual, tu voz es la tuya, procuras impregnar el texto y tus versos de ella, pero evidentemente cada persona que lo lee hace ese texto suyo y al leerlo en alto le da un tono distinto y un enfoque distinto. Yo creo que eso es también lo bonito, ¿no? Porque el texto así se construye de manera distinta y vive de manera distinta, con lo cual es como si tuviera muchas vidas un poema. Lo haces tuyo, incluso le das un significado probablemente distinto al que yo le hubiera dado, y al leerlo también le estás dando otro tono y lo estás impregnando de vivencias distintas con tu voz. Estás levantando el texto de una manera totalmente diferente a como yo lo hubiera hecho. Todo eso hace que esté vivo, con lo cual es fantástico y es parte de la sinergia entre el libro, el autor o la autora y quienes lo leen. Pues si me permites la herejía, para terminar... La herejía, te permito. Voy a leer mi favorito del libro, que lo sepas. Se titula Pozo de Tormentas. Cada calle me azuza hasta que ladro. Corro a esconderme en las acequias como agua turbia y sucia que no encuentra su camino. Yo no sé barrerme los destrozos de las camas mal dormidas y el mar no me quiere entre las olas. Pero si por algún motivo extraño decidieras acercarte a las yemas de mis dedos, tú tranquilo. Ya no queman y tampoco dejan huellas. Hace tiempo que me he roto y ahora solo soy escarcha. Madre, las horas que son, se nos acaba el tiempo. Cuando está uno a gusto. Yo aquí como en casa, ya lo has dicho. Solo falta dejar el pijama, el cepillo de dientes. Sí, yo creo que tienes que traerte el kit que decías el poeta otro día. Residente. Laura Fiader, nuestra poeta residente. Silvia Cosío, muchísimas gracias por venir a presentarnos a Will. Gracias a ti. Y espera, por cierto, antes de que se me olvide, ¿dónde se puede comprar? Pues, no nos podemos ir sin decirlo. En cualquier librería y si no directamente se puede pedir a la editorial en suburbiediciones@hotmail.com. Vale. Y mañana La Buena Letra, tenemos la presen maravillosa a las 7:30 en ese espacio tan amable de Rafa Gutiérrez Testón. Y pues estaré acompañada de Silvia también y de la inefable Vanessa Gutiérrez, maravillosa, que me va a acompañar para presentarlo. Y nada, pues ahí estaremos. Mañana La Buena Letra, ¿a qué hora? 7:30. Vale. ¿Y qué más presentaciones tienes por ahí? Porque andas de gira, como quien dice. Oh, bueno, así sí, que, es que lo mío eso es un tour de diva total. Claro, por eso, sí. Por eso. Nada, el viernes vamos a estar Silvia y yo en la YAM. Sí, bueno, este viernes vamos a estar en la YAM, sí. Y vamos a barrer un poco para casa, tráfico de influencias, y vamos a leer unos cuantos poemas, pero claro. Bueno, no va a ser una presentación al uso, va a ser estilo YAM, o sea, tal, ¿no? Y el día 28... En la lata de zinc en Ubieu. ¿Sí? En la lata de zinc en Ubieu, a las 8 es. A las 8, sí. Luego ya en noviembre, pues ya me voy Madrid, Almería, Granada, sí. Laura Fiader World Tour. Laura. Sí, iré con tacones porque me arriesgaré, lo siento. Aunque haya adoquines, no me importa, iré con ellos. Pues muchísimas gracias por venir a contárnoslo y por darnos todas las fechas. Estaremos muy atentos y que sea todo un éxito. Muchas gracias. Vale, hasta la próxima. Chao. Vamos a escuchar a Los Cigarros, que en su primer disco, que se llamaba Como Ellos, se editó en 2013 e incluía este Hablar, Hablar, Hablar. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja. A eso iba. En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. A ritmo de funky empieza la nueva sección de Autofoto, que se llama Radiometraje, y la presenta Carlos Cuenco. Carlos, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Os decía antes que os iba a contar la historia. Carlos estuvo como invitado en el programa 41, allá por junio, presentando a su banda, la familia Culebra. Estuvo con el resto de la banda. Y pues como los demás, Laura vino a presentar la Jam Session y se quedó con una sección. Gabriel Menéndez vino a hablar de la programación del Festival de Cine del año pasado y también se quedó con otra sección. Bueno, pues ahora Carlos... ¿Qué tendrá esto? ¿Qué dice? Esto engancha. Bueno, antes de empezar, preséntanos la sección, cuéntanos de qué va. La sección se llama Radiometraje y vamos a hablar de cine, de televisión, de literatura, de todos los medios en los que se cuentan historias. Pero aquí no vamos a hablar de cine de autor hecho en Taramundi, ni de películas de amor Álvaro Cosovares, ni nada así. Cine de autor hecho en Taramundi. Nada así avanzado. Vamos a hablar de los entresijos del cine y de las series que todos hemos visto. Cosas populares, cosas palomiteras. Y sobre todo, de qué hacen los guionistas para contarnos sus historias y que nos gusten y que nos enganchen y que sean las culpables de que yo haya visto como 20 veces La jungla de cristal. ¿La jungla de cristal? Sí. Yo creo que la he visto una y ya pues, me valió, pero... Pues yo me vi las tres varias veces. Pero bueno, igual a partir de Radiometraje empiezo a cogerle tiene, gusto. Tiene y... miga, tiene más sí. miga de lo que parece. Pues nada, dale cuando quieras. Hoy, por ejemplo, voy a hablar de tres películas que tienen algo en común y que no lo parece. Por ejemplo, El halcón maltés, Pulp Fiction y, ojo que no es coña, Colega, ¿dónde está mi coche? El halcón maltés, Pulp Fiction y Colega, ¿dónde está mi coche? Tienen algo en común. Tienen algo en común, aunque no lo parezca. Son bien distintas, pero en todas ellas hay algo, hay una chispa que enciende el argumento. Hay un objeto que todo el mundo quiere. Por ejemplo, el maletín de Pulp Fiction. Bien, voy a contar hasta tres. Si no lo abres entonces, dispararé en tu jodida cara. ¿Está claro? Uno. Dos. Tres. Vale, Ringo. Tú ganas. Todo tuyo. Ábrelo. ¿Qué hay dentro? ¿Qué es? ¿Es lo que pienso que es? ¡Qué bonito! ¡Maldita sea! ¿Qué es? Pues durante años debió ser la pregunta que más le han hecho a Tarantino en entrevistas. ¿Qué es? ¿Qué había en el maletín de Pulp Fiction? Y la respuesta, pues, es fácil. Es otra pregunta. ¿Qué más da lo que hay en el maletín? Claro. Da lo mismo. Es solamente una excusa para arrancar la película. Es la excusa para mandar a Jules y Vincent a joderles el desayuno a unos tíos y luego pegarle un tiro a uno de ellos sin querer y luego acabar en casa de Tarantino con un negro muerto en el asiento de atrás y esperando a que llegue el señor Lobo. Que soluciona problemas. Que soluciona problemas. Toda esa historia, todo eso, pasa porque les mandan a buscar el maletín. Pero al final del día, ¿importa lo que hay en el maletín? Claro. Es lo de menos. Hay gente que dice que es oro, que son diamantes... Hay algún flipado que dice que es el alma de Marcellus Wallace que le quitaron por la tirita que tiene en la nuca y tal. Madre mía. Es lo de menos, no importa. Claro. Es lo que se llama un MacGuffin. El MacGuffin es una palabreja que inventó un guionista de Hitchcock, un tal Angus MacPhail. Y describe un objeto que vale principalmente para arrancar el argumento y poco o nada más. Son, por ejemplo, los papeles de las pelis de espías, son el tesoro en las pelis de piratas, es la princesa que va a rescatar al caballero medieval, son cosas que los malos están dispuestos a matar por ellas, los buenos arriesgan la vida para que no la tengan los malos, pero lo que es el objeto en sí, pues no importa, es lo de menos, puedes cambiarlo por otro y la peli sería más o menos parecida. Claro. Otro ejemplo clásico de MacGuffin lo encontramos en El halcón maltés. ¿Qué pájaro es ese halcón del que todo el mundo quiere apoderarse a toda costa? Supongamos que no le digo nada sobre él. ¿Qué haría usted? ¿Algo increíble e imprevisible? A lo mejor. Es una estatuilla negra, suave y brillante. De un pájaro, de un halcón, de este tamaño. Ah, ya. Pero, ¿por qué es tan importante? No lo sé, no quisieron decírmelo. Me ofrecieron 500 libras y les ayudaba a quitársela al hombre que la tenía. Eso fue en Estambul. En Mármora. Pues en el halcón maltés, el MacGuffin es ese halcón que dicen que está hecho del material del que están hechos los sueños en la peli, ¿no? Es una estatuilla de un pájaro que está llena de joyas y cubierta de brea y que los malos de la peli quieren encontrar y que acaban las manos de Sam Spade, en el personaje de Humphrey Bogart. Es un ejemplo clásico, clásico de MacGuffin. Solamente vale para darle cuerda a los personajes, pero el hecho es que podría ser cualquier cosa. Si fuera, qué sé yo, un cuadro de Van Gogh, o una caja llena de diamantes, o las pruebas que implican a un mafioso en un asesinato, pues la película no cambiaría demasiado. Sí, en realidad da igual que el objeto tenga valor, que no tenga valor. El caso es que... el objeto tiene que ser tiene que desearlo, digamos. El mundo lo tiene que desear. Eso es un MacGuffin. Y hay docenas de pelis y de libros que utilizan este recurso. Está de verdad en todos los lados. Pelis de todos los tiempos, de todos los géneros, en las pelis buenas y en las pelis malas también. Por ejemplo, en esa obra maestra del cine de comedia que es Colega, ¿dónde está mi coche? Iremos a casa de las gemelas, les daremos sus regalos y les pediremos perdón por destrozarles la casa. Y luego nos darán el regalito. Tío, ¿y mi coche? ¿Y tu coche, tío? Tío, ¿dónde está mi coche? ¿Dónde está tu coche, tío? Tío, ¿y mi coche? ¿Y tu coche, tío? ¿Anoche lo pillé? Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? No estoy seguro. Tío, ¿y tu coche? Tío, no tiene ninguna gracia, tío. Ha desaparecido. Sí. Tío, ¿dónde está mi coche? Deja de reírte. Vale, vale, mira. Tienes razón. Ya sé lo que haremos. Retrocederemos al estado de ánimo que teníamos anoche. Y así desandaremos lo andado. Sí. Memoria sensitiva, percepción simulada. Altera y provoca recuperación de memoria. Discovery Channel. ¡Qué guay! ¡Qué gran diálogo, tío! Oye, te voy a confesar una cosa. No la vi, pero me está apeteciendo verla. Es un cuadro de película de la Virgen. Has de verla. Es que es, pues eso, es otro ejemplo de lo que digo. Otro MacGuffin. Son unos imbéciles que empiezan la peli con un resacón de la Virgen y no recuerdan absolutamente nada del día anterior. Y salen de casa y salen a buscar el coche. Es la excusa para sacarlos a buscar el coche. Y entre uno y otro van para aquí, van para allá y acaban salvando la Tierra. No es el mejor argumento, pero la chispa que lo enciende al final es la misma que la que enciende las mejores pelis de Hitchcock. Es un MacGuffin. Un MacGuffin, sí, que en este caso es el coche. Que en este caso es el coche. Claro. De verdad que está un R5, además. De verdad que está en todos los lados lo del MacGuffin. Te paras a mirar y son cientos y cientos de pelis y de series que tiran de este recurso. Uh-huh. Por ejemplo, Indiana Jones siempre está buscando uno que debería estar en un museo. El Arca de la Alianza, el Cáliz de la Última Cena, la Calavera de Cristal... Uh-huh. Por ejemplo, un MacGuffin es la lista Noz de Misión Imposible, que saca una película entera a partir de un disquete. El Señor de los Anillos hacen tres novelas y tres pelis que empiezan y se desarrollan principalmente porque a Frodo le encaloman la misión de llevar un anillo del punto A al punto B. Por poner un par de ejemplos españoles, el anillo de Erbat. El anillo de Erbat que se pierde. Que se pierde. ¿Dónde se pierde? Donde se pierde y todo el mundo anda buscándolo, pues es un MacGuffin. El móvil de Clara Lago, que es la que arranca, hace que el pringao sevillano suba al País Vasco, pues es un MacGuffin. Claro. Lo más común es que sea un objeto, pero tampoco es imprescindible, puede ser una persona. En Salvar al Soldado Ryan, pues mueven cielo y tierra para encontrar al soldado Ryan. En Resacón en Las Vegas, toda la peli es buscar a Doug. ¿Dónde está Doug? Pues Doug es el MacGuffin de Resacón en Las Vegas. Son centenares de pelis, de series de televisión, de libros, de cómics. Es seguramente el truco más viejo del negocio. Sí, tiene toda la pinta, sí. Por cambiar de tercio, hay, mira, otra herramienta más también que es más vieja que la tos y que se utiliza constantemente porque nos deja con la boca abierta. Son objetos, situaciones, habilidades, personajes que aparentemente, cuando los presentan, no tienen ninguna importancia en la trama. Se usan en una escena y luego se olvidan. Pero hasta el momento en que luego más adelante en la película vuelven a aparecer y todo el mundo dice ¡oh! Es que se utilizan tantas pelis que le han dado hasta un nombre propio. El rifle de Chekhov. Por poner un ejemplo, la torre del reloj de Regreso al Futuro. Al principio de la peli tiene Marty ahí un momento romántico y llega una señora que le interrumpe como loca al grito de ¡salven el reloj de la torre! ¡Salven el reloj de la torre! ¡Salven el reloj de la torre! El alcalde Wilson está patrocinando una colecta para reparar el reloj. Hace 30 años cayó un rayo sobre el reloj de la torre y desde entonces no funciona. En la Sociedad de Conservación de Hill Valley creemos que se debería conservar como está, como parte de nuestra historia y nuestro patrimonio. Aquí tiene, señora. Tenga 25 centavos. Gracias. No olvides la octavilla. Está bien. ¡Salven el reloj de la torre! Esa octavilla, Marty la guarda en el bolsillo del chaleco feo ochentero, que cuando vuelve atrás le preguntan que si es de un salvavidas o tal. Y esa escena se queda ahí. Te queda en el fondo de la memoria, se olvida, hasta que un buen cacho de peli después, Marty se ve atrapado en 1955 sin la energía que necesita para volver al futuro. Marty, lo siento, pero la única fuente de energía capaz de generar 1,21 gigavatios de electricidad es un rayo. ¿Qué has dicho? He dicho un rayo. Por desgracia, nunca se sabe cuándo o dónde va a caer. Ahora sí. ¡Eso es! ¡Es la respuesta! Aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del reloj exactamente a las 10:04 del próximo sábado por la noche. Si de alguna forma pudiéramos canalizar el rayo directamente al condensador de flujo, tal vez funcione. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro. Pues esto es lo que llamamos un rifle de Chekhov. El nombre viene de Antón Chekhov, un dramaturgo ruso que una vez dijo que si en el primer capítulo dices que hay un rifle colgado en la pared, ese rifle debe ser disparado en el segundo o tercer capítulo. Si no va a ser disparado, no debería estar ahí colgado. La frase, la intención, era aconsejar a otros escritores para reducir los elementos de sus historias a lo mínimo imprescindible. Pero con el paso del tiempo, pues se ha venido utilizando esta expresión para hablar de este tipo de elementos que se utilizan con el fin de sorprender al espectador. Esto pasa mucho también en pelis, por ejemplo, que yo qué sé, el bueno está en apuros y hace media hora alguien quedó malherido. Y de repente, justo como media hora o tres cuartos de hora después, aparece el malherido a salvar al bueno que está en apuros. Exactamente. O un secundario que aprendió algo en la escuela que él bastante sabía que le iba a ser útil, de repente, mira tú qué bien, le resulta útil. Entonces, esto es un recurso que se utiliza, pues lo que dices tú, en un montón de pelis y con todo tipo de variaciones. Por ejemplo, no hay peli de James Bond que no tenga una escena como esta de GoldenEye. Bien, ahora preste atención, 007. Primero, su nuevo coche. Un precioso BMW ligero, 5 velocidades y radar multidireccional. Sistema de autodestrucción. Y, por supuesto, todos los refinamientos habituales. Bien. Hay uno del que estoy particularmente orgulloso. Tras los faros delanteros, misiles Stinger. Excelente. Bien. Ahora pasemos a asuntos más prácticos. Un bolígrafo. Es una granada de clase 4. Tres pulsaciones y se activa la espoleta de 4 segundos. Otras tres y se desactiva. Pues eso, una escena que se repite en todas las películas. Q enseñando a Bond todos los juguetitos nuevos que posteriormente no falla, se utiliza todos y cada uno de ellos todos, a lo largo de la película. Es, por ejemplo, otro ejemplo, en La jungla de cristal 3, al principio de la película, van a buscar a John McClane y la enorme resaca que arrastra luego durante toda la peli. Y por el camino a la comisaría, pues tienen una conversación así, aparentemente trivial, sobre qué números salen en la lotería. Bueno, ¿qué número salió anoche en la lotería? 4667. ¿Sigues jugando el número de la placa? Sí. 6991 todas las semanas. 6991, es bonito. Muchos polis de Nueva York apuestan así. Y luego, una hora entera de peli después, John McClane va y se mete en un ascensor rodeado de un puñado de malos disfrazados de policías, que son los terroristas alemanes que lidera Jeremy Irons. Uno de ellos ha matado y ha robado la placa de un policía. ¡Qué casualidad! La placa número 6991. ¿Qué número salió anoche en la lotería? ¿Eh? Vosotros jugáis, ¿no? Mi mujer me compra 2 boletos por semana. Hace 10 años que apuesta siempre a los mismos números. Yo le digo, cariño, ¿por qué no cambias de número? Y ella dice, es que son mis números de la suerte. Mirad, llevo 2 boletos. Por seguir con los ejemplos, House es una serie que está construida prácticamente entera sobre esta herramienta. Un enfermo llega al hospital con una enfermedad extraña y aparentemente incurable y empiezan a probar curas y curas y diagnóstico curas. Diferencial. Exactamente. Sí, empiezan a probar cosas y cosas y solamente se pone peor y peor hasta que de repente, al final del capítulo, ¡pling!, a House le enciende la bombilla y recuerda un detalle insignificante de la historia del paciente o una movida que encontraron en casa de él, que no veo yo a los de la Seguridad Social revolviéndote los cajones para curarte. Yo dejé de ver House por eso, porque al final es todo igual. Al final son todos los capítulos iguales. Sí, sí, son eso. Sí. Era un calco uno de otro. Estás intentando adivinar a ver qué va a ser el detallín que le salve la vida. Por ejemplo, se ha escrito un crimen. Jessica Fletcher hacía lo mismo que House, pero en vez de con enfermos, con asesinatos. Acaba de cumplir Angela Lansbury, no sé si 91 años, ayer o antes de ayer. Cayó. Sí, sí, sí. Joder. Luego, MacGyver, por ejemplo. Bueno. Siempre se acababa guardando algo en el bolsillo que, qué casualidad, 20 minutos después era justo la piecina que le falta para hacer un artilugio que le salve. ¿Sabes que va a haber remake de MacGyver? Sí, sí. Ya que lo digo yo, que qué necesidad, ¿no? Pues sí, como el 90% de los que se hacen, como el de Ben-Hur, pero bueno. Se acabaron las ideas, hay que volver a tirar del pasado. Luego, esto del rifle de Chekhov también se utiliza mucho, por ejemplo, en la comedia. Padre de Familia lo utiliza continuamente, tiene docenas y docenas de chistes que lo utilizan. Muy clásico que lo hagan justo en los 5 segundos finales del capítulo. Por ejemplo, hay un capítulo en que Stewie le da una paliza de muerte a Brian y este se reserva una venganza muy particular. Bueno, ahora estamos en paz y listo para empezar una nueva vida en Inglaterra. Tengo mi pasta y tus heridas se han curado. ¿Qué tal si olvidamos el pasado? Me disparaste a las dos rodillas además de prenderme fuego. Vete al cuerno. Vale, vale, ya sé. Te doy una oportunidad de venganza conmigo. De acuerdo, pero no te diré cuándo será. ¡Ay! ¡Va a ser muy divertido! Pues esa venganza pues no llega hasta el final del capítulo, cuando ya te has olvidado por completo, resuelven toda la situación de la trama del capítulo, y en el último segundo, literalmente, del capítulo, Brian empuja a Stewie para que lo atropelle un autobús de 2 pisos. Y ahí te acuerdas de lo que había. Y ahí te acuerdas de, ah, coño, es verdad, la venganza. Y luego ya para acabar, un ejemplo que me encanta de una peli que es que no me canso de ver, que es Agárralo como puedas. En ella, los malos tienen un plan para que uno de los jugadores asesine a la reina de Inglaterra durante un partido de béisbol. Sí. Y para acercarse al campo y poder controlar a los jugadores, Frank Drebin, que es el personaje de Leslie Nielsen, pues primero se hace pasar por un tenor italiano, Enrico Palazzo, y nos regala con su interpretación del himno de los Estados Unidos. Damas y caballeros, en nombre de Los Ángeles de California y de la ciudad de Los Ángeles, con ocasión de la visita de su majestad real, demos la bienvenida al famoso cantante de ópera, Enrico Palazzo. Señoras y señores, vamos a honrar a América. El señor Palazzo va a cantar nuestro himno nacional. Oh, say can you see by the dawn's early so proudly we hail. Y demás y demás. Luego, después de esto, se vuelve a disfrazar de árbitro con máscara protectora y todo, y el partido empieza, y bueno, aparte de los líos que monta, hacen como 40 chistes, y al cabo de un rato, uno de los jugadores efectivamente intenta disparar a la reina, y Frank desbarata el plan. Y cuando se quita la máscara... ¡El árbitro! ¡Ha salvado la vida de la reina! No es el árbitro, señoría. ¡Eh! ¡Es Enrico Palazzo! Efectivamente, era Enrico Palazzo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayas pensado bien. Genial, genial. Oye, me va a gustar mucho esta sección. Bueno, me alegro mucho. El mes que viene voy a hablar de los buenos de la peli. Venga, pues esperamos con muchas ganas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Nosotros seguimos con Sidonie, que en 2009 presentaba su noveno disco ya, El Incendio, y tomaba el disco tomaba el título de esta canción. Tú no sabes bien por qué. A pesar del frío muerto. hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados, arden las sombras de tu pasado, arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos, arden la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno. Esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Aunque echas a correr, incluso lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados, arden las sombras de tu pasado, arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos, arde la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno. Porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Edición brevísima de la agenda, porque me parece a mí que cuando esté Carlos nos vamos a pasar tan bien que no vamos a tener ni tiempo para la agenda, pero bueno, ya tenemos por aquí a Quique de Bacanal Musical. Así que solo para recordarte que el sábado 22 de octubre hay una fiesta años 50 en el Salón del Hotel Asturias, que la organiza la Gigia Sax Band. Esta noche ninguna, se titula el evento, abre las puertas a las 9 de la noche y la entrada cuesta 10 euros. La puedes encontrar en la Escuela de Música de Biesques, en Musical Antonio, en la calle San Bernardo, o en el propio Hotel Asturias el día del evento. Esta noche ninguna, el sábado 22 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en el Salón del Hotel Asturias. Nada más, hasta aquí la autofoto de hoy. Antes de irnos, por supuesto, agradecemos a Laura Fiader y a Silvia Cosío por venir a presentarnos Will Scarlet no era Dios. A Carlos Cuenco por su radiometraje, a Aida Riesgo, nuestra DJ residente, por la selección musical, y como siempre a ti por escuchar. Ya sabes que tienes todos los podcasts en radiocrash.net y en iVoox. Terminamos con Whiskey Caravan, que editaron su primer disco Donde ella duerme en 2014 y a él pertenece nuestra canción de cierre de hoy, Fuego y Gasolina. El próximo miércoles más autofoto en Radio Crash. Chao. Yeah. estaba dispuesto. ¿Cuántos golpes hay que encajar? Hay corazones hechos para romperse de amor y otros deben ser como tú, que se excitan provocando dolor. Y ahora dejé subirse en un tren y a medianoche dijo que no iba a volver. Yo no sé tú, yo no te vendo, no me creo. Te quiero.